la cantina para olvidar esta pena tan berraca que a mí me quiere desbaratar. Ya ni orgullo tengo yo, me importa un pito si me ven llorar. Hoy me voy a emborrachar, ya no me importa que sepan la verdad. Y yo pensaba que era la mejor mujer y me engañaba con cualquiera parecido. Cuando salía de mi casa ella llamaba a cualquier tonto que le hiciera el domicilio. Con una cámara escondida la pillé, ella gritaba de placer en ese idilio. Toda una sucia la que vivía conmigo, y a él le daba lo que no me daba a mí. No existe amor perfecto, empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía. Aún no me la creo, que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía. Y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. ¿Qué hubiera sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste. ¿Qué hubiera sido antes? No creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿por qué me besabas con tanta ternura y con tanta dulzura? Te hubiera sido antes, y así ya no tendría estas ganas de buscarte.